Pácata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pácata Parlante. Vietato introdura bicicleta. En los bancos y casas de comercio de este mundo, a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo, o con un tucán, o soltando de la boca como un violincito las canciones que me enseñó mi madre. O llevando de la mano un chimpancé con tricota a rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta, se produce un revuelo excesivo. Y el vehículo es expulsado con violencia a la calle mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa. Para una bicicleta, entre dócil y de conducta modesta, constituye una ominación y una befa la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social. Pero en absolutamente todos los países de la Tierra está prohibido entrar con bicicletas. Algunos agregan y perros, lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Un gato, una liebre, una tortuga pueden en principio entrar en Bunge and Bore o en los estudios de los abogados de la calle San Martín sin ocasionar más que sorpresa. Gran encanto entre telefonistas ansiosas o, a lo sumo, una orden al portero para que arroje a los susodichos animales a la calle. Esto último parece suceder, pero no es humillante. Primero, porque nace como efecto de una causa y no de una fría maquinación preestablecida, horrendamente impresa en chapas de bronce o esmalte. Tablas de la ley inexorable que aplastan la sencilla espontaneidad de las bicicletas, seres inocentes. De todas maneras, cuidado, gerentes, también las rosas son ingenuas y dulces, pero quizás sepáis que en una guerra de dos rosas murieron príncipes que eran como rayos negros, cegados por pétalos de sangre. No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astas de sus manubrios crezcan y embistan, que acorazadas de furor arremeten en legión contra los cristales de las compañías de seguros. Y que el día luctuoso se cierre con baja general de acciones, con luto de 24 horas, con duelos despedidos por tarjeta. Julio Cortázar. Pácata Parlante. Amplificando las voces colectivas de las y los ciclistas en las calles de Bogotá. Pácata Parlante.